preguntas. Y mejor escuchen la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola muchachos, muchachas, muchachines, muchachada. ¿Qué tal, cómo están? Otro sábado más de plan, de ese planzazo ideal. Aquí por la 940 AM en www.radiocc.com, en nuestra fanpage Plan Ideal. Hemos comenzado sábado 12 de mayo con varias cosas interesantes para este programa. Pueden comenzar a escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos activados, soy Edu Muñoz. El tráfico aquí en la capital está bastante fluido, no había tráfico por donde yo vine, así que pueden nomás salir a destiempo, aunque no sean tan impuntuales, por favor, eso también nos ayuda a mejorar como sociedad. Y ahora le doy también la bienvenida a Álvaro Vivi, ya va a estar uniéndose al programa despuesito, justo creo que va a llegar para la entrevista que vamos a tener con, les adelantamos, Guardarraya. Álvaro, buenos días. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este sábado de Plan Ideal. Otro sábado en que llevamos la mejor música y las mejores entrevistas para ustedes. Además de buena información que viene acompañada siempre de mucha cultura. Eso respalda en gran manera lo que hacemos desde acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eduardo hablaba de que hoy tenemos un invitado gigantesco. Vamos a hablar con ese fenómeno musical que surgió acá en el Ecuador y hace algunos años, llamado Guardarraya. Miles de discos vendidos, todos los coliseos, los teatros abarrotados en cada una de sus presentaciones. Así que hoy Plan Ideal y Radio CCE están muy orgullosos de tenerlos en cabina. En poquitos minutos ya van a estar acá, así que les invitamos a que estén muy pendientes de la programación que tendremos el día de hoy. Solo nosotros podemos lograr esa organización en esta entrevista porque ellos están en Loja. Me enteré, me llegó el rumor de que ya en absoluto en el teatro en Loja, Álvaro. El día de hoy va a estar a full ese teatro donde van a presentar Guardarraya, su último disco, Me Fui a Volver. Oh, qué maravilloso. Maravilloso sobre todo por el apoyo, por el crecimiento que tiene la música nacional, la música independiente, las bandas independientes. Ahora en el Ecuador realmente están retomando ese espacio perdido hace un par de décadas. Orgullosos y contentos siempre de que la música ecuatoriana siga creciendo, siga llegando a escenarios, siga llenando coliseos, siga vendiendo todos sus discos. Qué chévere, Eduardo. Claro que sí, Álvaro, y recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás muchas cosas como este cojín que hoy vamos a regalar por el Día de la Madre, además de qué otras cosas, Álvaro, interesantes. Puedes conseguir juegos de baño, puedes conseguir cojines, puedes encontrar absolutamente todas las cosas que necesitas para mejorar la sala de tu casa, también el baño de tu hogar. Y ahora, Eduardo lo decía, en el Día de la Madre vamos a estar sorteando un cojín, así que todavía están a tiempo, Eduardo. Todavía la gente está a tiempo de participar y de contactarse con nosotros a través de nuestra fanpage. En nuestro Facebook, en nuestra fanpage, están los modelos, los diseños de Creaciones Marle Hogar. Así que si ustedes desean realizar su pedido o desean más información, deben copiar ya mismo el número de WhatsApp. Es el 099-842-4953. 099-842-4953. Se pueden comunicar con la señora Marlene Moreno, quien es la propietaria. No olvides que realiza Creaciones Marle Hogar también envíos a todas las partes del país. Eso sí, siempre claro, previo pago, demostrando ahí una foto del depósito en la cuenta de banco. Además, no se olviden que otra vez estamos siendo retransmitidos por la 940 de amplitud modulada en www.radiocc.com. Ya mismo vamos a tener también nuestro Facebook Live para ese sorteo, porque todas las personas que nos escribieron en las dos publicaciones que hicimos, tanto en nuestra fanpage como en nuestro perfil de Instagram, están registrados para este sorteo. Así es, Eduardo, y también le recordamos a nuestros amigos la fanpage y la cuenta de Twitter de nuestro programa. Pueden buscarnos como @planidealc. Además, hace poquito nos unimos a la red social Instagram. También pueden buscarnos como planidealc, o simplemente pueden tomar su teléfono y llamar a cabina y comunicarse al 2220-966. 2220-966. Y también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp si tienen alguna petición, tienen alguna sugerencia, quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 098-327-2124. Y eso sí, ya vamos a estar en un ratito con nuestro Facebook Live para que todas las personas vean cómo vamos a sortear los maravillosos premios de hoy. Y mientras alistamos el Facebook Live, vamos con la primera canción, esa primera canción que todos han escuchado de Guardarraya. Lero Lero suena aquí en Plan Ideal. Lero Lero de Quito, papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear, ah, ah. Por radio, hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá, te eriza los nervios, se pone a tripear. Pone a tripear, ah, ah. Te invito a soñar, ah, ah. Respira hondo y porque somos tu mejor compañía. Se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta. Se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Ideal. Cristina, Deyadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar. Quemando gym te voy a enamorar, tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, va a servirme usted, soy pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ve. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Porque somos tu mejor compañía. Dale con todo, después un viji te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Nero Nero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Porque somos tu mejor compañía. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Ay, muchachas, qué linda te ves. Yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré. Yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Estás escuchando Plan Ideal. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Radio CC. Esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Porque somos tu mejor compañía. Te invita, te invita a soñar. Ahí estábamos escuchando Lero Lero de la agrupación Guardarraya, que en poquitos minutos, en vivo y en directo, desde Loja los vamos a tener. Y ustedes sabían que Guardarraya se llama así porque en los pueblos de la costa siempre hay un caminito estrecho junto al sendero principal, un caminito de tercer orden, que ellos dicen que nunca lo van a cambiar por una vía principal, porque ellos siempre tienen su estilo particular. Y eso les ha hecho llegar hasta donde han llegado, Álvaro. Al escuchar Guardarraya, es imposible no hacer referencia a los lugares icónicos de la ciudad de Quito. En el video de Lero Lero, que hace poquito lo estábamos viendo, podemos estar en el Parque Metropolitano, en la Bajada Guápulo, en el Guagua Pichincha y en algunas calles empedradas de nuestra ciudad. Yo no sé si ustedes sabían, pero este Lero Lero es uno de sus mayores éxitos y forma parte del disco Quitarandiay, que fue publicado en el 2016. Y Eduardo, ¿sabías que en Spotify Guardarraya encabeza la lista de oyentes de la lista de oyentes ecuatorianos? De los 50 más virales, sí, en Spotify. Y esta canción, Lero Lero, tiene 20.000 oyentes mensuales, ¿te imaginas? ¿Cuántos son 20.000? O sea, eso es, creo que toda una tribuna del Estadio Olímpico Atahualpa. Es demasiadas personas que le están ayudando, y también eso creo que les ayudó a crear su cuarto álbum, que es Me Fui a Volver, que realizó un crowdfunding y fue la primera banda quiteña en realizar un exitoso crowdfunding donde recaudaron más de la meta. La meta era 10.000, recaudaron un poco más y eso les ha permitido crear una línea gráfica mucho más fuerte, mucho más seria, con otros tonos en sus notas musicales en este cuarto disco que ustedes en poquitos minutos van a disfrutar de su tercer sencillo, La Diabla. Y además recordarles que ya tienen, estábamos hablando, 18 años de trayectoria musical, 18 años en la escena independiente, y para disfrutar de su talento vamos con otra canción. Pero antes de eso, recordarles que ya estamos en nuestro Facebook Live. Pueden comentar, pueden sugerir canciones de guardarraya y también van a ver en vivo y en directo el sorteo del cojín. Así que sigan compartiendo, comentando, dándole me gusta, Álvaro. Ahora presentamos la canción 1537. La melodía, esta 1537, es la melodía emblema de esta agrupación quiteña, que no solo acaba con los discos y las entradas para sus conciertos, sino que revienta las plataformas musicales online. En Spotify, 1537 ha obtenido más de 443.059 reproducciones. En Plan Ideal, ahora los dejamos con Guardarraya y ese éxito, 1537. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas. Por Radio CC. Que me pretenden mentir burdas cosas. Vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo porque me somos voy mejor a amar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estás escuchando Plan Ideal. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ahora estábamos escuchando la canción 1537 de la agrupación quiteña, Guardarraya. La banda la conforma Álvaro Bermeo, que es guitarra y voz, Mateo Crespo, guitarra, Andrés Caicedo, batería, Jason de la Vega, guitarra y sintetizadores, Felipe Andino, teclados y Franco Aguirre, el bajo. Guardarraya tiene 4 discos, entre los que se encuentran Chistes y Roces, Quitarán de Ahí y Me Fui a Volver, que es su cuarto disco, donde se desprende esta nueva canción, este nuevo sencillo que se llama La Diabla. La Diabla narra la historia de una mujer que ama en diferentes mundos, que se transforma en el día y en la noche, en la noche muere y resucita para volver a amar. Esta canción es del tercer promocional de la agrupación Guardarraya, que en este momento ya entraron a cabina. Ya los tenemos acá en el lobby de la Casa de la Cultura y estamos contentísimos y orgullosos de presentar a una de las bandas independientes con mayor éxito en el escenario ecuatoriano. Así que sin más palabras, les dejamos ahora a todos ustedes con Guardarraya. Hoy, en Plan Ideal, nos acompaña... Bueno, ya estamos aquí en nuestro segmento de entrevistas, sábado de Plan Ideal. Y con todos ustedes les quiero presentar a Mateo Crespo, que es el guitarrista, y Jason de la Vega, guitarrista y sintetizador de la banda, de la agrupación 100% quiteña, Guardarraya, que nos llega a presentar su tercer sencillo promocional, La Diabla, de su cuarto disco, que se titula, lo tenemos por aquí, Me Fui a Volver. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí, les doy la bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por la apertura. Siempre es un gusto regresar a la radio de la Casa de la Cultura. Jason, un gusto estar por aquí. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Venimos con el tercer sencillo que se llama La Diabla. Me encanta a mí en lo personal. Y este sábado vamos a conversar de todo un poco. Así que Álvaro, ya está. Sí, a mí algo que siempre me gustaba preguntarles a los artistas y sobre todo acá a Guardarraya es de ese fenómeno musical que han causado ustedes. Cada presentación en cada teatro, en cada evento musical, cada disco que ustedes tienen, se acaba en un 2x3. Es increíble ver cómo en un día, en dos días, las localidades se acaban, los teatros se llenan, los discos, que es tan difícil vender acá en el Ecuador, se venden. ¿Qué hacen como artistas para lograr algo que acá para la música, para el cine, para los libros en el Ecuador, para la cultura en general, parecería imposible? Macumba. No, mentira. Pues tenemos a todos mal. No, yo creo que lo que nosotros, lo que tú estás diciendo, bueno, son palabras tal vez un poco de más elogiadoras. No es que todo se acaba tan rápido, no es que todo se viene tan rápido. Ojalá fuera así, pero de todas formas, creo que sí nos va bastante bien en ese sentido. Y creo que es consecuencia de varios años de trabajo, ¿no? Y de, sobre todo, de haber plasmado nuestro trabajo en ciertas cosas que han llegado a calar un poco en la gente, y obviamente eso hace que existe el interés de la fanaticada, de estar pendientes. Los shows son una cosa donde nosotros dejamos la vida entera. Las canciones, cada una, son hechas con todo el amor del alma, y es un trabajo sincero que se intenta transmitir, y creo que la gente por eso lo recibe también transparentemente y le llega, y por eso está pendiente. De ahí a ser un éxito 100% todo el tiempo, no sé si llegamos a eso todavía, estamos trabajando, y de todas formas cada cosa que nosotros hacemos tiene mucho trabajo, aparte del tema musical. Nosotros trabajamos mucho para que cada evento tenga su gracia, para que cada show sea lo suficientemente interesante para la gente, para intentar ser novedosos, y creo que, como te decía hace un ratito, es sobre todo un resultado de mucho trabajo honesto y de mucho cariño que se le mete al tema de la música. Me fui a volver, el cuarto disco de Guardarraya. Esto nos quiere decir que tienen una gran trayectoria, discos anteriores que también fueron un éxito. ¿Nos pueden contar un poco de sus inicios? ¿Cómo nace Guardarraya? Guardarraya, acabo de hablar 25 minutos. No, todo bien. Está en la enciclopedia. Ya está en la enciclopedia. Guardarraya nace por el placer de tocar. Básicamente tres amigos que teníamos ganas de juntarnos a hacer música porque nos gusta coger el instrumento y hacer un poquito de bulla y obviamente congeniar y tener esta comunión entre varias personas. Ese es el principio fundamental por el que existe, por el que arrancó y por el que todavía existe Guardarraya. Hace 18 años nos juntamos tres amigos, tocamos algunos temas, un par de reuniones, nos tomamos una botella de brandy y dijimos, híjole, está chévere. Y de ahí para acá la cosa ha ido fluyendo orgánicamente. Obviamente han habido momentos más divertidos, momentos tensos, muchas risas, algunas peleas. Se han incorporado obviamente nuevos personajes, cada uno ha puesto lo suyo, y el Me Fui a Volver, que es nuestro cuarto disco de estudio, tiene ya toda esa carga de muchos años, con mucha más madurez, con mucha más tranquilidad, con más experiencia y todo eso de condumio que acolita en cada una de las canciones. Y es indudable que cuando escuchamos cualquier canción de Guardarraya, o nos lleva a algún lugar en específico de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Y eso es lo chévere, porque estamos viendo que en cada una de sus canciones está representado parte de ustedes y también de la ciudad. ¿Cómo juegan ustedes con las letras y los ritmos para que nosotros, cuando las escuchamos, de una nos traslademos a Quito? Pienso que el factor fundamental, y lo analizaba ahora hace un rato, capaz me equivoco, pero siento que Álvaro, quien es el compositor, el autor, digamos, de las letras, tiene romanticismo y sí, tiene otros tipos de temas que aborda cuando escribe, pero sobre todo escribe de vivencias, y las vivencias que Guardarraya tiene están obviamente sobre la ciudad, sobre las veredas y también sobre los problemas y las certezas. Entonces, pienso que todos nos podemos identificar y eso hace lindo escuchar los temas de Guardarraya y poder cantarlos. Hace un ratito Mateo nos decía que éramos demasiado generosos con la banda, pero más allá de la generosidad, creo que es un mero hecho de ser sincero, ¿no? De ser objetivo. Porque digamos que en materia discográfica, Guardarraya, que en el Ecuador también marca un hito. Pink Floyd hace algunos años trabajaba con esos discos que uno no tenía que llevárselos para ponerlos en las videocaseteras o en las radios, sino que tenía que enmarcarlos porque eran una verdadera pieza de arte. Y Guardarraya lo está haciendo ahora, acá en el Ecuador, y con un material de diseño, con un material simbólico y de producción gigante. Posiblemente ese sea otro paso en la música ecuatoriana discográfica. Es decir, bueno, el disco no muere, sino que sigue, y sigue gracias a cada Guardarraya. Muy generoso, sí, pero la verdad. Sí, bien generoso. Verás, cuando nosotros nos encontramos ya con la música en la fase final de producción, obviamente venían las preguntas de, ¿y ahora qué vamos a hacer con este material, no es cierto? había muchos caminos a seguir. De hecho, el camino de hacer un disco es algo un poco atemporal, un poco anacrónico, y ya en realidad no se estila. Generalmente los músicos ahora lo que hacen es sacan sencillos, sencillos, sencillos, y cuando tienes 5, 6, 7 sencillos ya les metes en un disco y eso es lo que lo botas ahí, pero ya no existe el concepto del disco. Nosotros sí nos jugamos la carta de hacer un disco, y cuando ya obviamente nos encontramos a puertas de eso fue como, ¿y ahora qué hacemos, no? Tenemos que hacer que este disco sea de alguna forma también memorable. ¿Cómo complementamos el producto musical? Y ahí entró todo el tema de, porque no trabajamos una parte visual que sea bastante más que sea chévere, que complemente, que sea más estético, que tenga un aporte estético, no solamente el tema musical. Y ahí sí, obviamente salieron muchas ideas y logramos cuajar con dos ilustradores y artistas quiteños que son fantásticos y muy talentosos, La Suerte y David Sur, y ellos nos hicieron toda una propuesta que obviamente se enriqueció con los temas y luego vino de vuelta a complementar de una forma maravillosa, a narrarnos una historia gráficamente de todo lo que pasa en esta historia de un Me Fui a Volver, que es la banda yéndose a hacer toda esta vaina, que nos costó mucho tiempo, nos costó mucho trabajo, hicimos un crowdfunding, fue todo un proceso bastante largo y fuerte, y regresamos, y todo eso estaba graficado, y en una pieza que me imagino que tú la has visto abierta, entonces por eso nos cuentas de eso, que es un objeto arte, no es un CD plástico con un folleto, es un objeto que tiene un trabajo un poco más complejo y elaborado, porque el disco tenía que ser, era la única forma de presentar un disco como disco y que sea todavía interesante fuera del anacronismo que significa un CD en este momento de nuestras vidas. La Diabla es el tercer promocional de la agrupación quiteña Guardarraya. ¿Nos pueden contar un poco qué cuenta esto? Incluso el video ya está en las plataformas digitales, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta la historia de La Diabla? La Diabla, sí. Es una historia de una doble vida. Un renacer diario y al mismo tiempo una realidad vigente en la sociedad. Alrededor de eso, Álvaro construye una linda historia para mí de amor, y pasión sensata, digamos, de esas que suceden a veces y no siempre. Musicalmente el tema tiene también nuevos elementos, un poco elementos que no veníamos trabajando antes. Hay sintetizadores. Y es lindo también, en lo personal para mí es súper lindo que hay un solo de guitarra que no pasa mucho ya en estas épocas. Estoy súper orgulloso de eso y estamos felices de tener un videoclip que está ahorita sonando, que está estrenándose en nuestra plataforma de YouTube, Guardarraya Bebo, y también puedes escuchar La Diabla acá en la radio y en todo el país. Guardarraya significa caminito de tercer orden o que va junto al sendero principal. ¿Guardarraya sigue caminando en ese caminito o ya está en el sendero principal? No, Guardarraya siempre va a estar marcando su propio camino. Yo creo que si bien existen objetivos a los que una autopista te puede llevar, la Guardarraya siempre va a ser más divertida y va a ser más interesante. Y esa travesía que tiene más texturas, más colores y otros sabores, siempre va a ser más interesante para Guardarraya. ¿Por qué? Porque somos amantes de la música antes que del objetivo al que queremos llegar. La música siempre está como objetivo principal, y el tema artístico, estético, por así decirlo. Entonces, no sé si es que capaz nos acerquemos más, capaz que alguna gente va a encontrar que los nuevos temas son como un poquito más light, más poperos, más, pues, la gente puede juzgarlo y catalogarlo como quiera. En el fondo, Guardarraya sigue haciendo lo mismo que siempre hace, que es tocar lo que le gusta a los integrantes de la banda y plasmarlo en canciones y entregarse de lleno en los shows frente a la gente. Le agradecemos muchísimo a Guardarraya, a Mateo y a Jason que nos acompañaron en el plan ideal de este sábado. Eso sí, deseándoles mucha suerte, que sigan abarrotando los teatros, los coliseos, que sigan vendiendo todos los discos del mundo y con ese estilo que tanto le gusta a la gente, no solo de las nuevas generaciones, sino también de las que un poquito ya están pasando. Les damos las gracias y esperamos volverlos a ver, volverlos a escuchar, que nos sigan visitando y siempre con esos éxitos que nos gustan muchísimo de ustedes. Es más, el programa de hoy con Eduardo, vamos con Eduardo y Vivi, vamos a dejarlos con Guardarraya. ¿Qué te parece, Eduardo? Así que a los chicos mismos, Jason y Mateo, a ver si presentan el videoclip oficial de La Diabla. Así que para todos ustedes, les dejamos con los chicos que van a presentar el video. Bueno, les mando yo un saludo igual a Plan Ideal. Gracias por difundir la música ecuatoriana, por creer en ella. Y con ustedes les dejo a La Diabla, nuestro estreno del día de hoy. Saludos. Sonreía del espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina, yo no quiero que la vean por radio CC. Yo te seco. Ay, muchacha amada mía, ¿dónde te has escondido? Estás escuchando no Plan Ideal. Mi hermana, ven y cásate conmigo. dinero no me va a amar. Por dinero no me va a amar. Era la diosa Fortuna. Sé, por dinero no me va a amar. Por dinero no me va a amar. Era la diosa Fortuna. Era la diosa Fortuna. Gracias a los chicos de Guardarraya, ya los tuvimos que dejar ir porque hoy tienen su concierto en Loja, así que la cabina de Radio CC se vistió de gala para traer a una de las bandas de la escena independiente más fuerte aquí en la capital. Muchísimas gracias, vamos igual a estar pendientes de ellos porque tras cámaras nos dijeron que también van a lanzar más videos de sus otros promocionales, de su cuarto disco Me Fui a Volver, un éxito rotundo, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales para que se descarguen y para que les escuchen. También el día de hoy tienen la oportunidad de asistir a la final del festival, del quinto festival Rocón, en el Café Democrático, donde va a estar participando una de las bandas que vinieron acá al programa, Mamá Rockera. Les deseamos las mejores de las suertes. Si ganan, les esperamos también aquí, y si no, también les esperamos aquí para que nos cuenten esa linda experiencia en este festival. Y Álvaro, también tenemos algunos saludos, ¿no es cierto? Sí, Eduardo, hace poquito nos llamaba la señora, Eduardo, ¿puedo mandarle un saludo? Usted es amigo de ella, María, claro, para que le mande de una vez a usted y le escuche a usted. Claro que sí, a la señora Vilma Morejón, muchísimas gracias por llamarnos, también está inscrita para el sorteo, como nos llamó. También está inscrita para el sorteo. Muchísimas gracias por siempre estar en nuestra sintonía. El día de hoy no tuvimos mucho tiempo ahí en el Facebook Live, pero pueden disfrutar en www.radiocce.com en audio y en video. Ahí pudieron disfrutar también del videoclip oficial de La Diabla, de los chicos, de estos chicos quiteños, Guardarraya. Y ahora, Eduardo, sí, te corto un ratito para mandarnos una cuña que nos sirve muchísimo acá a los ecuatorianos y nos llena de orgullo. Hace poquitos minutos, hace quizás será una media hora, nos llegó una maravillosa noticia para el deporte ecuatoriano, y es que el día de hoy ocurrió un triunfo histórico. El ciclista Richard Carapaz ganó la etapa 8 del Giro de Italia y se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una etapa en el Giro de Italia. Le felicitamos y estamos realmente orgullosos de ser ecuatorianos, de vestir esa bandera amarillo, azul y rojo y de tener no solo bandas, sino también deportistas que ponen en alto el nombre de nuestro país. Nos está yendo bien en el tema del atletismo. Glenda Morejón también quedó en el segundo lugar del campeonato de marcha allá lejísimos por en Japón. También creo que ha sido un crecimiento espectacular en el tema del atletismo en general para los seleccionados de nuestra tricolor, ¿sí o qué, Vivi? Claro que sí, es un orgullo para el Ecuador, todos esos representantes en tanto al deporte que nos saben representar de la mejor manera. Bueno, y ahora vamos a dar paso, ya llegó la hora cero. Sí, ya estamos en la recta final. Al sorteo por el Día de las Madres, ¿no? Así que tenemos varios participantes. Tres, vamos a hacer como la anterior semana, Vivi. Tres nombres, ahí vaya ubicándole, creo que ahí un participante en la plataforma sortea2.com. Nuestro notario, señor notario Francisco, está aquí para autentificar, sí, autentificar la veracidad y la transparencia de este concurso. Todos los que nos escribieron a la fanpage en las dos publicaciones y al Instagram fueron registrados. Y ahí está Vivi dándole los últimos detalles a la al sorteo. Está ingresando los últimos nombres. Ok, entonces vamos con la misma modalidad. Sí, la misma modalidad. Vamos en el sorteo, los dos primeros seleccionados quedan descalificados y nos quedamos con el tercero, con el aquí, tercero y último. Todos los que están en www.radio.cc pueden ver el cojín, el lindo cojín que se lo van a llevar. Okay, tenemos el primer descalificado, Vivi. ¿Sorteamos tres veces? Sí. Sí, que la plataforma nos dé... El primer descalificado es Steffi Valencia. Le agradecemos mucho por participar. El segundo descalificado, a ver, Vivi, hágale. Es Jesse Back. Ok, Jesse. Y ahora sí tenemos. Seguramente será. Gracias por estar en contacto con Plan Ideal. Y ahora sí. Pero, ¿y si le damos a que nos dé la plataforma un nombre en vez de los tres directos? Eso hagámosle, que sea todo transparente. Okay. En vez de los tres, solo pongamos uno ahí en la. Entonces ya tenemos. Ok, los dos primeros descalificados y vamos ahora sí con el ganador. Sí, exacto. De uno en uno. Vale. De uno en uno. Ahora sí, Vivi. Sí, el ganador. Vamos ahí. Todo está transparente. A ver, Vivi, dígalo, ¿quién fue el ganador? Ya, y el ganador es Mercedes Andrade, se lleva este hermoso cojín por el Día de la Madre. Muchas felicitaciones para que ahí adorne su casa de la mejor manera, gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Gracias a todos los que participaron, más de 20 participantes en todas nuestras redes sociales. Ahí está, nosotros siempre transparentes, ahí el notario está firmando el acta, luego nosotros vamos a firmar también el acta, todo está registrado, transparencia ante todo. Y antes de despedirnos, ¿por qué no vamos a disfrutar de otra canción? A ver si... Ok, Álvaro... me parece perfecto. Para cerrar este sábado de Plan Ideal y un poco ponernos a tono con la música, con la alegría que caracteriza al Día de la Madre y también a los fines de semana, vamos a cerrar con una agrupación ecuatoriana. Ellos son de Guayaquil. Esta banda se llama Los Corrientes. Un nombre bastante particular, pero que ha tenido muchísimo éxito en todos los escenarios. Hace poquito tiempo estaban grabando su video en Epicentro. Esta canción se llama Cuando me empieces a odiar y es uno de los temas que más ha sonado en radios. Y como no podía ser de otra manera, lo tenemos el día de hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en Plan Ideal. Estás escuchando Plan Ideal. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo. Pero que duele toda la eternidad. estamos aquí de regreso y lamentablemente llegó el fin de tu plan ideal de todos los sábados. Así que conmigo ha sido un placer, soy Vivi Pazmiño y que esta semana sea de grandes éxitos. Así es, otro sábado más de Plan Ideal ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por haber estado atentos a las personas que estuvieron tratando de escuchar nuestro Facebook Live. Mil disculpas, el siguiente sábado regresamos recargados. Suerte también a todos los que participaron. El siguiente sábado tenemos otro sorteo más, así que pilas a nuestras redes sociales. Ahí hemos de subir un post para que se registren y les dejo con Álvaro para la despedida final. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias también a todos aquellos quienes forman parte de Plan Ideal, a todas las personas que nos permitieron acompañarles en sus casas, en sus trabajos, en sus autos de regreso a casa, en los preparativos para el Día de las Mamitas. Qué bueno que estén en compañía de Plan Ideal y que les vaya muy bien. Desde Plan Ideal le vamos también, aprovechamos el espacio y los minutitos que nos quedan para desearles un lindo día a todas las mamás que nos están escuchando, que son muy fieles al programa y que todo el tiempo están pendientes de lo que hacemos, no solo en Plan Ideal, sino también en Radio Casa de la Cultura. A nuestras mamis también, de provecho ahí, un saludo a nuestras mamis, mañana les vamos a celebrar. Y ahora sí. Sí, aprovechando aquí, mamita, que tengas un feliz día, ya sabes que te adoro con el alma, así que mañana vamos a festejar como te mereces. Buen programa, me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como Plan Ideal, todos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.